Hola a todos y todas, estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna 13 Alejandro María Aguado. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los chicos del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hay una revolución despertando en el ser. Tenemos dos canales de comunicación, nuestro Facebook, Escuela Nocturna número 13, y nuestro Instagram, nocturna13-bajo, secla6625-54. Para las personas que ya son alumnas o alumnos de nuestra escuela, lo pueden hacer enviándole un mensaje a su capacitador, a su capacitadora, a sus seños o a sus profes. Los chicos del CERPEC nos pueden dejar los mensajes en la caja con las hojas para corregir. La seño Dani hoy nos viene a hablar de nuestras emociones. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender sobre un tema que es muy interesante porque nos toca a todos de cerca y además es importante interiorizarse respecto a él para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso vamos a pensar juntos qué son las emociones y cómo influyen ellas en nuestro cuerpo. Seguramente alguna vez ustedes, como yo, ardimos de rabia o sentimos mariposas en el estómago al estar enamorados. O también pudimos haber experimentado dolor en el pecho ante una tristeza profunda. Estas son algo más que simples metáforas para describir estados emocionales. Cuando la rabia nos invade, es como si estuviéramos vertiendo veneno sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. De hecho, la neurociencia ha demostrado que cada pensamiento negativo, como ser el miedo, la tristeza o la ira, genera en nuestro interior una emoción tóxica que daña literalmente nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligro, amenazas o frustración. Las emociones son respuestas a estímulos significativos. Las emociones y los sentimientos son expresiones naturales que tiene el ser humano. Se presentan a lo largo de la vida, en nuestras relaciones con las demás personas, e implica una necesidad de aprender a manejarlas. Las emociones son sensaciones cortas e intensas que producen respuestas emocionales inmediatas. Por ejemplo, si siento miedo, probablemente la acción será querer huir, querer protegerme de algo o de alguien. Si la emoción es la ira, querré atacar, oponerme, herir o insultar. Si siento tristeza, quiero llorar, estar solo o no hacer nada. En cambio, cuando siento alegría, quiero moverme, cantar, saltar, estar exuberante. Como verán, las emociones merecen ser expresadas. Pero cuidado, recordemos que hay emociones positivas y emociones negativas. Estas nos hacen sentir mal y nos perjudican si actuamos en función de ellas. Por eso, para cuidarnos y cuidar a otros, les voy a contar cómo utilizar la técnica del semáforo para controlar las emociones. Si estamos en rojo, tenemos que parar. ¿Cuándo estamos en rojo? ¿Cuándo tenemos que parar? Cuando no podemos controlar una emoción. Por ejemplo, tenemos mucha rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos, sentimos